En el tema de la alerta, primeramente decir que Sonora no está incluido en los estados de mayor riesgo. La única alerta es una recomendación a los empleados del gobierno de Estados Unidos para que no viajen durante la noche en la carretera Nogales-Hermosillo, Hermosillo-Nogales. Hemos estado haciendo un trabajo muy fuerte, precisamente a partir de lo que comparte hoy el gobernador. Y en el caso de la zona de Caborca, Altar y Pitiquito, se ha reforzado todos los operativos en coordinación, evidentemente con Sedena, con Guardia Nacional, con la Policía Estatal. Y sobre todo tomando en cuenta que ante estas detenciones hay reacciones. Eso en esa zona.